Reset MX presenta Reset Bowl. Noticias, resultados, quinielas y todo lo que los aficionados queremos platicar sobre la NFL. Prepárense, que otra semana de fútbol americano está por comenzar. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Ya estamos a mitad de la semana y eso significa que ya estamos empezando el Reset Bowl de la semana 9. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Y pues ya estamos en una semana en la cual, pues digo, pues fue una semana en donde dos equipos descansaron y esto le da oportunidad a uno de nuestros elementos de investigar sobre la historia de su equipo y platicarla y compartirla con nosotros. Fue un día en donde de solamente un colaborador estuvo feliz y ese colaborador está tan feliz que dio brincos y giró y gritó como loco y hizo sonidos extraños. Fue algo así como esto, más o menos. Sí, ganaron los Delfines y entonces aunque sabemos que hubo la triste noticia de que ayer, la noticia de ayer seguramente nos garantiza que ya no veremos más delfines más que en los delfinarios de México, ¿no? Si es que todavía existen los delfinarios, es que el verde ecologista no los ha quitado todavía, porque yo creo que ya no, bueno, pues, bueno, no vamos a tener dinero para ver a los delfines de Miami, pero bueno. Pues les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube también es resetmx para que vean los últimos videos que estamos descargando ahí. Y bueno, pues vamos saludando a la gente que ya está aquí con nosotros. Primero que nada, pues hay que saludar al Delfín Mayor, aquí al buen Eduardo Ceja. Hola, ¿cómo están todos? Y como ya les decía, Trap, ya muy feliz por una victoria bastante importante y espero que todos ustedes también estén felices a pesar de las noticias de ayer en la noche. Pero pues aquí estamos y aquí seguiremos, a pesar de todo, ¿verdad? Así es, así es. Y bueno, pues también a cargo en las redes sociales, pero pues ahora sí que se tomó su merecido descanso a media temporada, el buen Marquito. Hola, hola, buenas noches y pues qué bueno que ya andan por aquí para que platiquemos un rato de la NFL. Y pues sí, hoy vamos a tener la emocionante y genial historia de los Bengalíes de Cincinnati. Por si le llegan a ir al equipo algún día, pues ahí va a estar más tarde. Pero pues por ahorita pues vamos a platicar de lo que pasó en la semana en el primer cuarto. Así y, pues, es. Sí, hubieron un par de equipos que no les fue tan bien, pero pues ya ni modo. ya sé, ya ni me digas, ¿no? Pero pues ya sabes, de pronto cierta candidata demócrata la bengaleó en Ohio y pues... sí. En Ohio, en Florida. La bengalearon a nivel político. Sí, ya vemos que también existen las bengaleadas políticas y lo confirmamos ayer. Bueno, pues en lo que, pues ahora sí que pues todavía no ha llegado el abuelo Kraken ni Ice, ojalá que lleguen más adelante porque ellos pues también están pues aquí. ¿Ya? Pues, oh, ya llegó el abuelo Kraken. El respirador de mi abuelo. ¿No he llegado? que no, no. Pero déjame, me aviso a mí mismo. Lo invoco en el nombre de Cthulhu. ¡Kraken! ¡He llegado! Ya. Oye, le vamos a poner el efecto de sonido. ¿Qué onda, abuelo? ¿Cómo estás? Oye, sí, es que Zeus llegó y dijo, ¡release the Kraken! Después de una muy aburrida semana. Sí. En fin, y además con estos resultados, ¿no? Así que es como una pesadilla, pero en fin. Esperemos sí. Que sea lo más tragable posible. Ojalá, no, pues es que ahora que gracias a esto, los únicos patriotas que vas a ver son aquellos que se opongan al régimen político, pero bueno, de ese país. Mira, lo único bueno que le veo a estos resultados es de aquella vez que Trump juró que si llegaba a ser presidente correría a Goodell, a Russell Goodell, ¿se llama? Al comisionado de la NFL. Que a mí considera tanto daño le ha hecho hasta ahora. Híjoles, algún día sí tenemos que platicar de por qué ahorita la NFL ya no es tan buena como antes, y hay que ser sinceros, no ha sido muy buena temporada para, en la opinión de muchos fanáticos del deporte, pero bueno, eso lo vamos a dejar al juicio de cada uno de ustedes. Y pues por ahorita, alégrense con la alerta de ardilla, o Squirrel Alert, que pasó en el partido de Green Bay. Sí, una ardilla. Sí, ahí están las imágenes de la ardilla feliz. Esa ardilla pasó más tiempo en la zona de anotación que los Packers. Así fue. Bueno, un saludo a Freelacker. No sé cómo se rea esto porque nos mandó una lajo a quemar o algo por el estilo en el chat. Pero pues hasta donde yo sé, no ha explotado el chat porque digo, pues nomás está Marquito cuidando, pero sigue vivo. Entonces quiere decir que no ha pasado nada. Y bueno, pues vamos empezando con el primer cuarto, la odisea de los seguidores. Y primero pues vamos a escuchar aquí al buen Eduardo que nos platique un poquito de este partido que fue sumamente emocionante para él, aunque pues digo, tuvo un momento que sí nos hizo brincar del asiento este partido entre los Jets y los Dolphins. Sumamente emocionante, no sé de dónde le viste eso, pero... pues ya lo había cantado, ya les había dicho que los Delfines tenían que tener esta victoria obligada si querían seguir en la pelea del Wild Card, porque obviamente no van a ir por ni en sueños van a alcanzar a los Pats. Pero es una victoria, un juego que tenía obligado y que, lo decíamos la semana pasada, debía vérselas muchísimo más fácil que las que se vio en el partido. Siento que el principal problema ahí, no sé si alguno de ustedes me apoya en esto, es que los Delfines cometen el primer error, que es un, a mi consideración, es un error de novatos, por así decirlo, que es ver que Ajayi está haciendo muy buen juego y que lleva dos partidos con 200 yardas e intentar ir por ese tercer partido y para romper una marca histórica de tres partidos consecutivos con 200 yardas. Y siento que que el hecho de que los Delfines se hayan recargado tanto en el hecho de que Ajayi los llevara a la victoria les complicó en cierto sentido el partido, porque si bien Ajayi ha sido, bueno, fue el mejor corredor durante estas últimas tres semanas, por así decirlo, porque la semana antepasada no jugaron los Delfines, se estaban enfrentando ante la mejor defensiva por tierra de la NFL, según las estadísticas que daban antes de los partidos. Los Jets tenían la mejor defensiva por tierra y siento que ante esto los Delfines debieron de haber actuado de una forma diferente y haber aprovechado más a jugadores importantes como Landry, como Steels, que pudieron haber brillado en ese juego por aire, inclusive Drake, que al final salvó al partido literalmente, porque pues eso fue. Pero pues analizando el partido, los Delfines se vieron muy constantes, por así decirlo, durante los cuatro tiempos. Si bien los Jets abren el marcador con un gol de campo, los Delfines responden casi rápidamente con un touchdown por parte de Ajayi para los dos minutos que otra vez Jets meta un touchdown. Y fueron estos pequeños como tares que tuvieron los Jets en los que los Delfines anotaban que complicaban este partido, porque anotaba Miami y a los dos minutos ya estaba Jets despierto otra vez y hacía puntos. ¿Sabes qué se dio cuenta Miami? ¿De qué? Que si no le ganaba a los Jets eran muy maletas. Pues no puedo decir que eran muy malos porque la verdad dieron un buen partido, pero sigo diciendo que se la complicaron mucho por el hecho de que se confiaron mucho en Ajayi. Y al final Ajayi misteriosamente, milagrosamente, como le quieran decir, logró 111 yardas, muy buenas 111 yardas, pero se vio notablemente el hecho de que estábamos contra la mejor defensiva por tierra, ya que las primeras cinco jugadas de Ajayi tuvo un... Creo que primero fueron menos 3 yardas, luego menos 1, luego menos 5. Así, las primeras 3 jugadas que hizo fueron yardas negativas. Y sí, como les decía, los Delfines bastante constantes en el partido, dejaron de pelear y hasta el último minuto, cuando parecía todo perdido, Drake atrapa esa patada y se escapa con las 96 yardas para el regreso de patada, anotando a los 30 segundos, creo 40 segundos que quedaba el partido y dándole ya la victoria a Miami, casi casi. O sea, pudieron haber todavía hecho una última jugada, pero ya no había tiempo de nada. Ya estaba hecho de que iba a ganar Miami con ese último, con ese último touchdown, pero siento que se la complicó demasiado. No sé ustedes qué piensen. El milagro de Miami, podrías decir, de este fin de semana. Sí. Es que para el principio no debió haber sido un milagro, porque ya lo decíamos, Miami la tenía fácil, pero siento que se complicó mucho la vida al confiar mucho en Ajayi. Uh-huh. Tuvieron, tenían otras opciones, tienen grandes receptores, pudieron haber intentado hacer funcionar la ofensiva por aire. La línea ofensiva ya se ve más, más estrecha, ya se ve con más ganas, que abren huecos, le dan las jugadas ahí, ahí, pero no se pueden confiar en solo una ofensiva por tierra. Ya vieron cómo se movió Drake en ese retorno de patada de 96 yardas, vieron un par de jugadas de Landry, un par de steals, y muy bien los receptores, pero les tienen que dar más juego, a mi consideración. No se pueden confiar en solamente en Ajayi. La verdad es que eso sí es cierto, porque si te vas a basar en solo tipo de ofensiva, tu equipo está incompleto. Es difícil poder concertar un equipo poderoso en base a un solo jugador. Que digo, ya lo han experimentado muchos equipos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Indianapolis, pues últimamente su poderío ofensivo se está yendo en un solo corredor, que es Frank Gore, y no tanto en el trabajo de Andrew Luck en los pases. Entonces, el problema es de que después, cuando te estás enfrentando a equipos que están equilibrados, con una defensa equilibrada por tierra y por aire, pues te hacen pedacitos, ¿no? ¿No claro. viste muy engolosinado a Tannehill? Se veía confiado, se veía con más ánimo, por así decirlo. Pero digo que es por el mismo hecho de que van por buen camino, ya van, que son tres victorias al hilo. Y tres victorias bastante importantes, porque dos son de división. Pero tampoco no quiero que se les vaya a ir por ahí subiendo la cabeza y quieran bajar el paso en una de esas. Bien, bien. Pues entonces fue un partido que sí te dejó un tanto decepcionado, pero pues para fortuna, para alegría tuya, los Dolphins sí ganan y van de 4-4. Y pues todavía tienen posibilidades de alcanzar el ahí comodín. Están en la pelea del wildcard. Y pues para sí más alegría mía, lastimamos a Fitzpatrick. Que salió al día siguiente, anunciaron que ya estaba en la lista de lesionados durante el partido. Otro coreback que se suma a la lista de lastimados por acciones de los Delfines. Ah, pues ahí les encargamos que lastimen a Chip Kelly cuando jueguen contra los 49ers, ¿no? Bueno, pues yo creo que sería todo entonces de parte de los Dolphins el día de hoy. Y pues vamos pasándonos al segundo partido, que tenemos mucho que platicar esta noche. Y pues este partido me toca platicarlo a mí, ya saben. En episodio más de Mercado de Lágrimas tenemos otro partido en Levi's Stadium. Sí, no llores, Juan Carlos, no llores. Y bueno, pues este partido, y como que ya se veía cantado que los 49ers lo iban a sufrir, ¿no? Un partido contra los Saints de New Orleans, que la verdad pues traen un poderío ofensivo muy fuerte, y debemos reconocer de que literalmente todo el partido se puede decir que se resolvió en los primeros dos cuartos, donde los Saints pues trabajaron el partido y lograron 31 puntos en dos cuartos. Se puede decir que los 49ers habían tomado una ventaja inicial con un gol de campo de Phil Dawson, pero de ahí pues tres touchdowns consecutivos. Digamos que primero fue una carrera de Hightower, y luego dos pases de Drew Brees, uno a Thomas y otro a Mark Ingram, los cuales pues incrementaron la ventaja ya faltando 7 minutos 40 segundos para que llegara el medio tiempo. Sin embargo, los 49ers tuvieron su mejor rato, lograron hacer un touchdown que los acercó tantito con un pase de Colin Kaepernick a Harris, faltando 5.56, pero pocos segundos después, no habían tenido ni siquiera el balón en el piso, y viene un pase de 75 yardas de Drew Brees, devolución de patada de 75 yardas de Mark Ingram. Entonces, pues para los de la gente del Fantasy estuvieron felices porque esos números fueron bastante formidables. Estamos hablando de que Mark Ingram con esos 75 yardas le dio muchos puntos a su equipo de fantasía, pero pues obviamente los fans de los 49ers pues sí sintieron feo, duro y tupido de que apenas ahí había empezado la reacción y se cayó el equipo, ¿no? No obstante, en los últimos 5 minutos los 49ers dieron su mejor fútbol americano de muchas semanas, logrando 10 puntos sin respuesta, faltando 5 minutos, un gol de campo de Phil Dawson, y posteriormente un pase de 65 yardas de Kaepernick a McDonald, lo cual pues dejaba a San Francisco a tan solo 8 puntos de alcanzar a los Saints al medio tiempo. Sin embargo, los Saints aplicaron a la defensiva y solamente permitieron otro gol de campo en el tercer cuarto de los 49ers, y ellos anotaron otros 13 puntos más, producto de dos goles de campo y un pase de 32 yardas a Thomas de Drew Brees, lo cual pues le da otra vez a San Francisco el duro resultado de estar otra vez arriba de 40 puntos en contra, aunque los 49ers pues bueno, ya están empezando a ver mejoras a la ofensiva, pero cuando se cansa el equipo ya nada se puede hacer. O sea, realmente los equipos han sabido cómo vencer a San Francisco, que es destrozarlos en los primeros dos cuartos, o por lo menos cansarlos lo más que se pueda, ya en el tercer o cuarto periodo, pues jugar el balón, manejar el reloj, porque si los 49ers se desesperan, va a haber muchos puntos, ¿no? Y si se los pones en los dos primeros cuartos, ya va a ser cuestión solamente que la defensa haga su trabajo y tenga tranquilo al equipo. Y es lo que lograron los Saints de New Orleans, que pues vencen a los 49ers de una manera aplastante. Yo creo que todas las derrotas han sido aplastantes, siempre con uno o dos touchdowns para que los fanáticos no nos vayamos con la sensación de que no vimos nada. Bueno, salvo la tristeza y la humillación, pero eso pues pues no ayuda realmente mucho, ¿no? Los 49ers están teniendo una temporada de pesadilla. Solo puede haber algo peor que una temporada tan mala de los 49ers, si es que haya ganado Donald Trump, pero pues, ¿qué puedo decir, no? Así, pero pues en resumen, este partido pues sí es bastante olvidable para los fans de los 49ers. Los Saints pues logran un triunfo bastante importante, que pues si no me equivoco, actualmente los 49ers van de 1-7 y los Saints pues en su conferencia pues ahora sí están empezando a contender con los Falcons por esa primera posición en esa división sur, que ha estado tan extraña, ¿no? No sé qué opinan los demás. Primero déjenme saludar a quien ya llegó. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muchachos. ¿Cómo están? Buenas noches. Hay una disculpa por llegar un poquito tarde, pero bueno, ahora sí que aquí la ciudad, ya saben, cuando llueve es un caos, y pues bueno, estamos aquí llegando con muchísimo gusto para este Reset Bowl de semana 9. Así es. Pensamos que ya te estabas escondiendo después de ese partido. ¿De cuál partido? ¿De cuál de los cuatro en fila? Chin, eso sí dolió. Bueno, Ceja, ¿quieres comentar algo de este partido? Sí, que si bien los 49 volvieron a perder, volvieron a tener un partido donde les anotaron más de 30 puntos y volvieron a demostrar probablemente las mismas fallas tanto en defensiva como en ofensiva, no vas a negar que se ve un Kaepernick en mejor forma. Sí, definitivamente. Con más de... con alrededor de 400 yardas. Uh-huh. Sí, fue ahora sí que entre los pases que hacía, entre un par de jugadas por ahí en las que se decidió a correr, y se nota que ya está empezando a trabajar, ya lo están obligando, le han de haber dicho, a ver, mijo, o trabajas y empiezas a dar resultados, o vas para afuera, ¿eh? Y sí, definitivamente hacía desquitar el cheque, porque y lo más triste del asunto es que a diferencia de otros equipos, Colin Kaepernick es el único coreback que hay, porque pues ahora sí que dime, ¿vas a correr a Kaepernick por poner al super interceptador que es Gabbert? No, pues no. Ya te dije que Tony Romo está por ahí, buscando trabajo. No digas eso. No, pues vamos a tener otro hospital, vamos a tener que buscar un cuarto de hospital para tenérselo reservado, ¿no? Ahí en Silicon Valley. Digo, los 49ers ahora sí que mejoraron mucho en la cuestión del juego por aire, eso no lo niego, ¿no? En la cuestión por la carrera, pues sí estuvieron mermados porque Carlitos Hyde estuvo lesionado y entonces no pudo jugar. Y esto pues implicó que la carrera fuera ahora sí un poquito más difícil para Davis y para Gronk poder penetrar la defensiva de los de New Orleans. Pero sí podemos ver que San Francisco está ahora sí que necesita tener al equipo un poco más sano para tener las posibilidades. Otro de los detalles interesantes es que también ya vimos actividad, un poco más de actividad de Shane Scope, el jugador norteamericano que adoptamos aquí en Guadalajara, que jugó un rato aquí en esta ciudad, y pues ya ha tenido más minutos de juego, pues aprovechando que ha habido lesionados en la línea principal de defensa, ¿no? No sé, ¿hay algún otro comentario por ahí? Que esperemos que ya gane, ¿no? Ya. Por un punto, ¿no? Pues primero que no les primero que no reciben más de 30 puntos, porque digo, más de 30 puntos. Para empezar. Segundo, que pues por favor, así que puedan de menos tener la posibilidad de empatar el partido. Y tercero, que nos toque un rival que no nos vaya a hacer tantos pedazos, porque digo, el siguiente partido de los 49ers es contra Arizona. Y después siguen los Patriotas, sí. Entonces. Y en 3-4 semanas. ¿Tienen una ventaja sobre Romo? Es que al menos tienen salud. sí. Después de los tantos lesionados que tuvimos contra los Cards, creo que salud es lo que nos falta. Bueno, ni hablar. Pues vamos, pues yo creo que sería todo de mi parte para este partido que mantiene a San Francisco con un récord de 1-7. Y nos pasamos al siguiente partido que Ice nos va a platicar, que pues sus queridos Rams de ser aplastados en la primera semana, después de tener unas semanas bastante interesantes, como que otra vez están en el camino de la amargura. Pero platícanos. Pues es exactamente esa la novela de mi vida, Traps. La ha resumido de una manera impresionantemente bien. Pero les va mejor que los 49ers, hay que aceptarlo. Pues sí, el partido del domingo pasado entre los Rams y los Panthers, pues obviamente perdieron los Rams y le atiné a mi pronóstico. Pero fíjate que yo pensaba que iban a perder por más mayor diferencia. Fue un partido bastante defensivo, ¿no? Y bueno, Cam Newton salió avante en un juego en el que las Panteras sufrieron 5 capturas de quarterback a manos de la defensiva de los Rams, que pues bueno, no puedes hacer nada más cuando tienes una ofensiva que es comandada por un Case Keenum que pues nomás no despega, no logra concretar las jugadas. Y hay que decirlo, durante todo el partido tuvo buenas apariciones, sin embargo, pues sigue brillando por esa falta de madurez en la toma última, ¿no? Cuando estás en ese tipo de jugadas de tercera y una, tercera y dos, y decides jugar por aire para que te intercepten o bien vuelas el pase, pues resulta complicado, ¿no? Para una defensiva ganar partidos, ¿no? Pues bueno, todo esto, pues ya sabemos, derivó en una nueva derrota para la escuadra angelina por un marcador de 10-13. Y pues bueno, el marcador ahora sí que lo inauguró Carolina con un pase de touchdown de Cam Newton a Greg Olsen en la primera mitad, y que bueno, también tuvo lo suyo para los carneros, pero pues nomás no conectaron ninguna jugada importante. También, esto también hay que reconocérselo a la defensiva tan fuerte que presentó Carolina el domingo pasado, ¿no? Case Keenum por su parte, pues ahí logró conectar para 296 yardas, y pues bueno, ha logrado que con ello, pues sí, sus números se vean bonitos y lo que nosotros todos queramos, pero simplemente ha logrado que los carneros acumulen 4 derrotas al hilo, después de, como bien decías, de tener un fuerte inicio de temporada, y a pesar de haber iniciado ahora sí que blanqueados contra San Francisco en la semana 1, después vinieron buenas victorias contra Seattle, contra los demás equipos. Ahorita ya ni vale la pena recordar y vivir del pasado, ni modo. Y pues bueno, lograron acomodarse en el marcador ya cuando faltaban 8 minutos de juego, ¿no? Es increíble que un equipo de la NFL y del estirpe de los Rams pues no pueda colocar puntos en el marcador en todo el partido, sino hasta el último cuarto y al minuto 8, ¿no? Casi de película por ahí. Pero pues bueno, como les comentaba, se acomodaron el marcador faltando 8 minutos, y esto hasta que Greg Surlane logró conectar su segundo intento de gol de campo de 25 yardas. ¿Por qué el segundo? Pues sí, porque falló el primero. parecía que ese post estaba maldito, porque incluso el pateador de las Panteras también falló ahí un gol de campo. Entonces, pues bueno, ¿no? Digamos que es como que esa pequeña disculpita para Surlane, pero pues bueno, ¿no? Los Rams incrementaron el marcador cuando Kenny Britt logró atrapar un pase de 10 yardas de Keenum con 34 segundos en el reloj. Y pues todo parecía indicar que un milagro angelino, ese aire estilo Rosa de Guadalupe, estaba a punto de llegar. Pero pues de manera inexplicable, cuando le dan a Surlane el balón para hacer el despeje en una patada de onside, pues parece que se le pegó lo de Keenum y pues realizó una patada de 35 yardas, con ello pues entregando el partido, ¿no? ¿Por qué digo un partido al estilo de Keenum? Pues bueno, pues hace dos semanas, cuando estaban jugando los Rams contra los Gigantes de Nueva York allá en Londres, pues bueno, básicamente Keenum entregó el partido hacia un receptor que no estaba ahí, le interceptaron el balón, y pues gracias a los Rams por venir a Londres, ¿no? Pues es una pena porque realmente los Rams estaban teniendo un buen arranque. Pues a ver qué pasa este fin cuando se enfrenten a los Jets de Nueva York, un equipo de la Conferencia Americana que también posee uno de los peores récords de la liga. Y pues que de no ganar, pues sí, la verdad pondrían a los Cardinals en una situación muy complicada, ¿no? Teniendo en cuenta los récords. Ya que, pues ahora sí que si no le puedes ganar a uno de los equipos pichones de la liga, pues ahora sí que contra quién vas a ganar, ¿no? La verdad es que sí, los Rams están en una división bastante débil, ya se demostró que Cardinals no está muy irregular, Seattle está apenas ganando partidos con sufrimiento, y pues tenemos que decirlo, ¿no? O sea, los 49ers no tienen ninguna posibilidad de llegar lejos en esa división. Así que si los Rams se aplicaran, podrían tener cierta posibilidad de ganar la división. Pero francamente, a como van las cosas, si no sé, yo siento que Seattle está teniendo mucha suerte en esta división, que la verdad ha estado bastante, pero bastante floja, ¿no? Así es, sí, ahora sí que es una división muy fácil. Podríamos decirlo que es para cualquiera de los que están en esa división, pero realmente los Rams han demostrado que tienen el equipo suficiente para poder colocarse incluso en el segundo lugar de la división. Entonces, pues resulta inexplicable cómo entregan partidos de esta manera y de manera tan consistente. Todavía dijeras, bueno, es uno que otro partido. No, la verdad es que han entregado partidos de manera muy constante y es ahí donde pues muchos también entran ya a criticar al coach Jeff Fisher, ¿no? Porque se está casando tanto con Case Keenum, sabiendo que no le está dando resultados. Por ahí, la semana pasada, London Fletcher publicó un tweet, ¿no? De que algunos equipos necesitaban deshacerse de esas costumbres malas. Y pues la verdad, me atreví a mandarle un tweet y le dije, oye, ¿qué opinas de los Rams? Y me dice, no, Keenum ya deben de sentarlo, Goff debe de salir al campo. No sé qué están esperando, y la verdad es que es lo que están pidiendo los fanáticos, porque también durante el partido pues escuchaba, estuvieron, ¿no? Como solicitando a Goff, ¿no? Así es, como estuvieron solicitando a Goff y te quedas así de, pues, ¿qué esperas? O sea, si Keenum no te está dando resultados, pues tienes que mover tus fichas. Exactamente, sí, y la verdad es que fue un día que Los Ángeles tuvieron la posibilidad de haber ganado con un mejor quarterback, lo hubieran ganado, pero sí. La verdad es que si no logras conectar las jugadas, puedes hacer bonito yardaje, pero si no haces touchdowns, ¿de qué sirve que tengas tanto yardaje? La verdad. Efectivamente. Bueno. Lo más preocupante son esos dos goles de campo fallados que, como ya le llevamos diciendo durante 9 semanas, los partidos no los pueden ganar o no los pueden dejar en la línea por goles de campo. Uh-huh. Así es. Sí, y eso es un síntoma claro de que tu ofensiva no está funcionando. Y finalmente Carolina gana por goles de campo. Efectivamente. Sí. Entonces, sí. El punto es ese. La diferencia es un gol de campo. Ese gol de campo que pudo anotar Surlane en la primera mitad, me parece, pudo haber sido la diferencia de todo el partido, ¿no? Definitivamente. Bueno, pues si no hay más que comentar de esto, pues vamos a darle una repasada rápida a la semana 9, que pues tuvo varios partidos además de los que ya platicamos, y podemos resaltar que, bueno, el jueves en el Thursday Night, pues hubo un partido entre Falcons y Buccaneers allá en Tampa Bay, y fue un aplastante 43-28 que le propinaron los Falcons a los Buccaneers. La verdad es de que ese partido sí fue bastante desigual, el peor equipo de la División Sur de la Conferencia Nacional contra el equipo que está liderando esta dicha división, y sí, fue un partido en donde sí, realmente los Buccaneers no tuvieron nada, o sea, no tuvieron nada para poder enfrentar a los Falcons, que la verdad es que ahorita no creen en nadie, definitivamente. De ahí nos vamos el domingo, el partido que hubo entre Vikings y Lions. Ese partido tuvo un final bastante emocionante porque podemos decir que Lions estuvo dominando la mayor parte del tiempo el juego, y en el último periodo llega un touchdown bastante dramático de los Vikings que empata el partido que pone el partido a 16-13. Y cuando todo el mundo pensaba que el partido ya estaba resuelto, una ofensiva rápida de Stanford que logra tener el balón justo en la zona para anotar un gol de campo de 52 yardas, si no me equivoco, causa el empate. Y en la primera serie ofensiva, en el tiempo extra, Golden Tate le hace un par de quiebres a los defensivos de los Vikings, les da un bailecito y todavía cierra haciendo un golpe de lucha libre en las diagonales para ganar el partido a 22-16, que ese, yo creo que ese final así fue como que de pronto decías tú, wow, hasta se quiso volver John Cena en ese momento, ¿no? Fue un juego que se sintió sí, John Cena. Ya lo comentamos de ese touchdown que supongo que pensó que no había nadie y quiso celebrar. Intenta hacer un, no sé si se llama mortal hacia frente o cómo se llame, y termina dándole con los pies al defensor en con la cadera, bastante extraño. Casi quitándolo a golpes. Sí. Como de, ya estoy aquí, no me vas a sacar, ya te ganamos. Toma todavía para que te quede claro. Exacto. Los Vikings de pronto pues tienen su tercera derrota consecutiva, los Lions de pronto como que dicen, hay una posibilidad de que de pronto puedan quitar a los Vikings del primer lugar, ¿no? Ahí continúa el asunto. Mientras tanto en Nueva York, los Giants y los Eagles tuvieron un partido también bastante bueno, ¿eh? La verdad es que fue un partido muy parejo que pues terminó pues ahora sí con la victoria de los Giants de 28-23. Yo creo que también fue uno de esos partidos que también sí quedó un poquito remarcable, ¿no? De ahí, sí. ¿Alguien a comentar algo? No, sigue Traps. De ahí nos pasamos al partido entre los Chiefs y los Jaguars allá en Kansas City. Partido que pues así estuvo un poquito más pobre a la ofensiva, digamos. Los Chiefs estaban sin Alex Smith y ponen pues a su quarterback de repuesto, que si no me equivoco es Nick Foles. Y pues ahí se ve claramente que Foles pues sí está un poco fuera de ritmo. Aún así, Cairo Santos rescata el partido en la cuestión de los puntos. Si no falla los goles de campo, este brasileño. Y lo cual le permite pues darle un triunfo de 19-14 sobre los Jaguars. Que la verdad pues hicieron su mayor esfuerzo en el último periodo. Pero no les alcanzó con el touchdown que hicieron en el cuarto periodo. Para poder intentar alcanzar de menos a los Chiefs. De ahí pues bueno, un partido que ya sonaba muy cantada la victoria. Los Cowboys visitan a los Browns allá en Cleveland. Y pues ahora sí que Dak Prescott pues hizo un formidable trabajo combinándose con Jason Witten y con Ezekiel Elliott en la carrera. Realmente los Cowboys son un hecho, prácticamente a decir vengo por la división y ganaron 35-10 a los Browns, que pues la verdad pues digo, se siguen manteniendo como el peor equipo de la liga, así que pues ya nomás el único equipo que les compite con ellos son los 49ers. Bueno, te voy a decir algo de ese partido que sí pude ver. Uh-huh. Todos están alabando a Prescott por el gran trabajo que está haciendo. Uh-huh. No lo voy a menospreciar, pero no todo el trabajo lo está haciendo él. No sé si ustedes lo vieron, pero un gran trabajo de la línea ofensiva. En esos bloqueos de pase, dándole todo el tiempo del mundo para hacerlo. Un sí. Gran trabajo al abrir huecos. Ezekiel Elliott abriendo huecos igual, quitándose bloqueos, corriendo todo. Así que no todo el crédito va para su coreback. O sea que tú pensarías que de pronto si los vaqueros le das un... Si tu línea ofensiva es lo bastante sólida, ¿le confías un partido a Tony Romo ahorita? Fíjate que ahorita no se los daría. No por el hecho de que no puedan ganarlo, sino porque ahorita ya van encarrerados, ya traen la confianza, y siento que en estos momentos un cambio de quarterback así los sacaría tantito de onda y podría generar ahí unos cuantos errores, pero... De todas formas ganarían con Tony Romo a los Browns, o sea, sí. Por favor. Pues sí, a los Browns. Obviamente. Sí, yo pienso que ahí el coach debía haber dicho, bueno, ya hizo Dak Prescott su trabajo, pongo a Tony Romo, a que empiece a mover el brazo, a que me demuestre que no está lastimado, a que tenga que mover ese dinero, todo ese dinero que le pagamos, ¿no? Mínimo, para que pues empecemos a ver que Tony Romo da muestras de vida, ¿no? Pero pues dijeron, bueno, si está jugando bien Prescott, ¿para qué sacó a Romo, no? Ya sabes. Esa va a ser la eterna polémica. Pero es también Pero es también el indicio de que es posible que Tony Romo no esté en los Vaqueros la próxima temporada, ¿eh? Dalo también por hecho. El dueño de los Vaqueros, ya ves que no quería tener a Romo otra vez, pero pues a falta de, se tuvo que, ahora sí que agachar la cabeza y pues ni modo, me quedo con Romo. Pero si ya no le están dando ese tipo de oportunidades, sabiendo que tienes el partido ganado contra el peor equipo de la liga, o Romo ya se convirtió en el aviador de los Cowboys. Exactamente, o sea, si ya, o ya no lo van a dejar jugar, o de verdad todavía sigue. Pero yo creo que es la primera, ¿eh? Sí, definitivamente, yo pienso que Tony Romo ya puede empezar a despedirse de los Cowboys. Casi hay que darlo, todavía no podemos decirlo, darlo por hecho, porque aún faltan varios partidos, pueden darse muchas cosas, igual puede ser que a lo mejor se lastime que se la pasa en la Grange. Bueno, mientras tanto, en la división norte se dio el duelo entre los Steelers y los Ravens allá en Baltimore, y la verdad es de que, pues a pesar de que ya regresó Ben Roethlisberger, que incluso tuvo el atrevimiento de anotar un touchdown por carrera o por sus propios medios, pues no pudieron ahora sí contra unos Ravens que de pronto ya volvieron a encontrar la brújula tras varias derrotas seguidas y vencen 21-14 a los Steelers. Pero pues sí, como dijo el abuelo la semana pasada, la división norte de la conferencia americana es la más malona de esa conferencia, ¿no? Sí están viéndose los equipos un tanto débiles, y pues yo creo que ahí todavía no podemos predecir nada de quién podría ser el ganador de esta división, porque pues no hay nada claro definitivamente en esa división. Y se cumplió mi predicción, ganaron los Ravens, señores. ¿Sabes cuál fue? Creo que fue un movimiento muy muy arriesgado, regresar a ¿cuál fue su nombre? Roethlisberger, con qué será dos semanas después de su cirugía. Sí. Que obviamente no se vio en forma alguna, porque hubo varios saqueos sacks que le hicieron a Roethlisberger, que podríamos decir que en condiciones mejores pudiera haberlos evitado, aunque sea bloqueado. Claramente se vio un Roethlisberger mucho más lento, mucho más atontado, por así decirlo. Y siento que arriesgaron mucho, porque pudo haber yo digo que todavía está tocado y pudo haberse lastimado otra vez y pasado a peores. Definitivamente, pues ahora sí que los Steelers arriesgaron demasiado, y a sabiendas porque la siguiente semana van contra los Vaqueros, y yo creo que este partido, pues ahí se están jugando el orgullo, ¿no? O sea, ya no digo no solamente andar peleando la primera posición de su división, sino que van contra uno de sus rivales históricos, ¿no? Y andar lastimando a Roethlisberger contra los Ravens, a sabiendas de que siguen los Vaqueros, pues tienes que decir, oye, aguas. Bueno, también en la tarde se dio el partido en Lambeau Field entre los Colts y los Packers, y la verdad es de que ambos equipos quedaban siendo literalmente caricaturas mal hechas de lo que fueron alguna vez ambos equipos, pues terminaron en un partido donde sí derivó en trabajos fuertemente ofensivos de ambos lados, pero no le bastó a Aaron Rodgers y a su ofensiva poder lograr los puntos suficientes para vencer a los Colts, que ganaron 31-26, en un partido donde lo que más resaltó de los Colts fue pues la ofensiva por tierra, ¿no? Donde Frank Gore hizo una cantidad salvaje de yardas, y nos hace ver que a pesar de que ya es un veterano, sigue corriendo como loco, ¿no? Parece que ya encontró en los Colts esa estrategia ofensiva que los 49ers ya no le querían dar, ¿no? Pues sí, realmente lo que ha encontrado este señor, ya hay que decirlo, ya es todo un señor, ya es casi un veterano en los Colts. Es como que ese segundo aire, ¿no? Que les sí. resulta maravilloso a algunos jugadores. Caso concreto, pues ahí tuvimos también a Peyton Manning la semana pasada, la temporada pasada. Y también a Brett Favre en determinados momentos con los Vikingos de Minnesota, ya en sus semanas, y en sus semanas otra vez, en sus temporadas de despedida, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, ¿qué decir de Kurt Warner con los Cardenales de Arizona? La verdad es que sí, es un segundo aire bastante, bastante formidable los que están teniendo, y los Colts, pues, yo pienso que si ahorita no tienen ofensiva aérea, lo está compensando Frank Gore. Y vaya que San Francisco debe estarlo extrañando y extrañando a mares, ¿no? De decir, dejamos ir a un gran veterano por estos novatos que no pueden avanzar ni 5 yardas. Bueno, los Chargers vencieron a los Titans 43-35 en un partido que la verdad es que sí estuvo sumamente cargado a las ofensivas de ambos lados. Realmente ambos equipos no tienen defensa y los Chargers ya lo han demostrado, ¿no? De que si se descuidan tantito terminan cruzazuleando el juego, ¿no? Ya sabemos que los Chargers se están volviendo el Cruz Azul de esta liga, pero pues esta vez lograron aguantar y ganaron el partido. Aunque pues quedan lejos de sus rivales de división porque se dio el mejor partido del partido de Sunday Night, que yo creo que fue para mí el más resaltante de la semana. Raiders y Broncos se enfrentan allá en Oakland, y los Raiders ahora sí que hicieron en duelo en donde se supone las dos mejores defensivas de la conferencia americana se enfrentaron, pues los Raiders no le dieron oportunidad a la defensiva de Broncos de hacer su trabajo y ganaron 30-20. Le hicieron pomadita. Sí. Sorpresivamente, porque estaban jugando bien los Broncos. Sí. Y los Raiders ya están dominando la división oeste, y la verdad es de que de pronto de cómo han crecido de esta temporada, de la temporada pasada a esta, porque de récord perdedor ahora están contendiendo por la división, y no dudes que hasta pueda convertirse en contendiente a llegar incluso hasta la final de conferencia. Sí, y lo mejor de todo, déjate tú que el mítico equipo de los malosos esté saliendo de esas malas rachas. Yo creo que lo mejor que le puede pasar ahorita a los Raiders y a los aficionados de aquí de México es que lleguen con esa racha, porque sí. Muchos esperaban que llegaran, ay, bueno, pues son los Raiders, los Tejanos, bueno, pues así los Raiders van a llegar seguro con récord de 2-7, pues ya ni modo, pero pues vamos a verlos, y es todo lo contrario. Entonces me parece que es revitalizante para ese partido de lunes por la noche que vamos a tener aquí en la Ciudad de México, y qué mejor que los Raiders estén con ese récord ganador. Y pues bueno, ¿no? Ahora sí que pareciera que es la temporada de los equipos cenicienta en algunos momentos. Pues tenemos a los Vaqueros, que no esperábamos nada de los Vaqueros. Tenemos a los Raiders, no esperábamos nada de los Raiders. Y por un momento también teníamos a los Vikingos de Minnesota, pero pues están mostrando ya el cobre, ¿no? Ya. Exacto. Les dije la semana pasada, chicos, recuerden mis palabras. El campeonato de la americana, de la conferencia americana, va a ser Raiders contra Patriots. Yo sí esperaría ese partido, la verdad. Sí. O sea, una revancha histórica, por cierto. Considerando que la última vez que los Raiders llegaron a la final de conferencia, sacaron a los Patriots para después perder con Tampa Bay, ¿no? Bueno, y finalmente el lunes por la noche, los Seahawks, pues ahora sí que no tuvieron ningún problema en vencer a los Bills allá en CenturyLink Field, 31-25, un partido en donde, pues sí, yo creo que ya se veía más que cantado que, pues, pese a que los Bills habían dado algunas sorpresas, la verdad es de que los Seahawks pues son muy fuertes en casa, ¿no? Ahora sí que teniendo al aficionado 12 de su lado y pues a esa defensiva que ha funcionado bien y ahora sí que incluso la ofensiva ahora sí respondió al trabajo, no como en otros partidos en donde sí se quedó a deber. Ahora sí Seahawks jugó y pues ahora sí ellos tranquilos tienen la división oeste de la Conferencia Nacional con toda la calma del mundo, ¿no? Así que no se tienen que preocupar de sus rivales por un rato. Y también con jugada polémica, ¿no? Es lo que te iba a decir. Por sí. Sherman, ¿no? Sí, ese Richard Sherman. Polémicas. Sí, es cierto, porque hubo un gol de campo. Creo que se anuló una posibilidad de gol de campo que tenían los Bills en la primera mitad. Y luego después ese golpe de Richard Sherman que debió haber sido... Pues, eso era roughing the passer, the roughing the kicker. Roughing the kicker, ¿no? Para empezar. Obviamente. Que eso hubiera sido un castigo de 15 yardas. Aparte, pues creo que fue, no, y era hasta de 25 yardas, pero el árbitro, pues, se la tragó enterita, literal. Sí. O sea, literalmente sí. Se le aventó en la rodilla. ¿Sí? Dijo, en la conferencia de prensa dijo, no, toqué el balón primero y después accidentalmente me estrellé contra él. Sí, claro, o sea, el balón ya no estaba ahí. Sí, o sea, claramente iba hacia la rodilla a lastimar el pateador. Definitivamente, y la verdad es que no sé, es que Richard Sherman es uno de los más marrulleros de la liga. Yo digo que siempre que, yo lo odio desde que le ganaron a los 49ers la final de conferencia, ¿no? Pero, ay, este cuate siempre va a andar ahí generando polémica, y ahora sí que la logró y en grande, ¿no? O sea, haciendo ver que los árbitros que algunos árbitros realmente son malísimos en su trabajo. Además de que se une ahora sí que al historial que también tiene Seattle en cuanto a temas de arbitraje, porque no es la primera vez que le pasa esto a Seattle y que se ve favorecido, Sí. Sí, no es la primera vez, y no es tampoco la primera vez que se da en CenturyLink Field, así que ya sabemos que en ese estadio como que los árbitros siempre traen miedo, ¿no? De que les vayan a caer encima, no solo los jugadores, sino toda la afición, ¿no? Y deja tú esto, se vio, abre el caso otra vez de lo que fue el Deflategate, este curioso caso que presentaron los Patriotas, porque surgen varias imágenes y varios videos en el que se ve que el pateador claramente está utilizando una pelota muy desinflada y que podría explicar esa patada de despeje de 70 yardas. Y después de lo que surgen, de las fotos que surgen en este partido, surgen otras fotos en partidos previos, en el cual pasa lo mismo, que se ve que la bola que está utilizando el pateador está desinflada. Entonces eso es un partido lleno de polémica entre que la bola desinflada, entre que muchos fouls que no aparecieron por ahí. Y no. Ya veremos qué sucede después. La verdad es que sí, suena complicado. Ojalá que, ya sabemos que en la NFL hay tantas checuras que, no por nada Donald Trump lo quiere correr a Godel de la NFL, ¿no? Pero, sí. Algún día platicaremos porque últimamente la NFL no es tan buena, pero ahora sí que vamos a dejar en paz los partidos y revisemos rápidamente las tablas de posiciones porque el tiempo está, ahora sí que tenemos el tiempo bien contado. En la conferencia americana, la división tiene a Nueva Inglaterra liderando con 7 victorias y una derrota. Los Dolphins se acercan con 4-4. Los Bills llevan un partido más, pero es una derrota, entonces esto le da una ventaja de medio juego a los Delfines. Y finalmente los Jets, que aún tienen ciertas posibilidades de alcanzar el segundo lugar, van de 3-6. Pero ahora sí que si los Dolphins quieren lograr el pase de comodín, tienen que empezarse a aplicar de ya. En la división norte, la división que sí estamos considerando la más malona de la conferencia americana, los Ravens y los Steelers están empatados con 4 victorias y 4 derrotas. Atrás están los Bengalíes, que pudieran haber empatado ese mismo récord, pero la bengalearon la semana pasada y empataron el partido, entonces están de 3-4-1. Y los Browns, el equipo más malo de la liga, 0 victorias, 9 derrotas. Y lo curioso todo es que creo que van a descansar esta semana. No, todavía van contra Baltimore esta semana. Entonces, van a seguir acumulando algunas derrotas todavía. Después tenemos a los Texans en la división sur liderando con 5-3, descansan, y yo creo que Ney les va a quitar el liderato de la sur antes de venir a la Ciudad de México a jugar contra los Raiders. Los Colts y los Titans van de 4-5, con un partido más cada uno. Me parece que de hecho van a andar descansando uno de estos dos equipos, y los Jaguars van de 2-6, con muy pocas posibilidades de remontar esa desventaja que trae contra los equipos de la sur. Y la división más disputada de la conferencia americana, en la oeste, donde todos los equipos menos los Broncos ganaron, pero eso no significa que de pronto se despeguen los Broncos, porque están a un juego de los Raiders, porque llevan 7-2, los Chiefs, si con un partido menos, van de 6-2, los Broncos van 6-3 y finalmente los Chargers van de 4-5. La verdad es que es una división que está muy peleada, la división oeste de la conferencia americana. Y yo creo que de ahí incluso pueden salir los dos comodines. Aguas. En la división este, que de pronto sí se ha tornado también otra división muy disputada, la división este de la conferencia nacional, los Vaqueros van de 7-1. Es el mejor equipo de la conferencia nacional, y creo que, si no me equivoco, está igualando el récord con los Pats. Atrás de ellos están los Giants con un récord de 5-3. Los Redskins, que andan de 4 victorias, 3 empates, 3 derrotas y 1 empate, perdón. O sea que si no hubieran empatado estarían igual que los Giants. Y las Águilas de Filadelfia, que de ser la sorpresa al inicio de la temporada, ya llevan 2 derrotas seguidas y su récord es de 4-4. Aún así, qué cerrada está esta división. En la norte tenemos a los Vikings dominando con 5-3, con un juego menos. Los Lions van de 5-4, los están alcanzando. Los Packers van de 4-4, en una temporada bastante mala para este equipo. Y los Osos de Chicago no jugaron, entonces están de 2-6, tranquilitos. Fueron a celebrar tranquilamente a sus vecinos, los Cubs, que ganaron la Serie Mundial. Los Falcons van de 6-3 en la división sur. Atrás de ellos están los Saints, que van de 4-4 después de su triunfo sobre San Francisco, lo cual les permite, pues ahora está tan solo dos juegos de los Falcons. Pero ya los Buccaneers van de 3-5 tras su derrota contra los Falcons, y finalmente los Panthers ya alcanzaron a los Buccaneers. Ahí están peleándose el último lugar, y si se aplican los Panthers pueden de pronto empezar a trepar posiciones. Finalmente en la división oeste, la más floja de esta conferencia, los Seahawks lideran con 5 victorias, 2 derrotas y 1 empate. Atrás están los Cardinals, que descansaron esta semana, 3 victorias, 4 derrotas y 1 empate. Los Rams van de 3 victorias y 5 derrotas. Y finalmente los 49ers, el peor equipo de la división de la conferencia nacional, van de 1-7. 7 derrotas seguidas y las que se acumulen. Bueno. Pues vámonos ahora sí que al tercer tema. Pues Marquito, nos vas a platicar de tu equipo favorito, un equipo que pues tuvo mucho poderío en los 80s y que creo que esa fue la razón por la cual has estado apoyando este equipo hasta ahora, ¿no es así? Los Bengals. Sí, así fue. De hecho, la historia de cómo llegué a irle a los bengalíes fue por el supertazón que jugaron contra San Francisco y que desafortunadamente lo perdieron, pero pues igual, porque en mi infancia pues este equipo, por los colores que llevaba y el tipo de logotipo que tenía en el diseño del casco, era algo que me llamaba mucho la atención. Pero bueno, ahora vamos a contarles la historia de los bengalíes de Cincinnati, y de cómo fue que surgió el equipo y cómo fue que avanzó en la AFL hasta llegar a la NFL. Bueno, pues primeramente el equipo no existía antes de 1966, ya que Paul Brown todavía estaba trabajando con los Cafés de Cleveland y pues era como uno de los miembros fundadores y también copropietario del equipo. Pues ya finalmente en esa franquicia terminó con un récord de 115 ganados, 49 perdidos y 6 empates. Bueno, pues ya. La experiencia de los empates creo que no le era muy rara a Paul Brown, pero sí tuvo una carrera súper exitosa ahí con los Cafés. Finalmente llegó la temporada en la que Art Modell, en 1961, compró la franquicia de los Cafés, pero se sentía incómodo con él teniendo como propietario a Paul Brown, y pues hubo un comentario bastante pesado que le dijo, que él nunca se sentirá como, no sentirá, él nunca va a sentir que ese es su equipo mientras él esté ahí. Pues fue ahí ya cuando terminaron su relación con el despido de Paul Brown, y ahí fue donde él decidió continuar todavía con su carrera, pero con una nueva visión, y fue ahí donde su hijo Mike Brown estuvo estudiando expansiones de diversos equipos en otras ciudades, y el estudio recomendaba a la ciudad de Cincinnati como un potencial lugar para hacerse de una franquicia. Y pues ya ahí, en base a algunas preocupaciones que había en cuanto al manejo de los estadios con los Rojos de Cincinnati, pues fue que se decidió con el concilio de la ciudad para crear un estadio ahí a un costado de lo que llaman Riverfront, que es un río que corre ahí al costado del estadio. Pues ya finalmente para el año 1967, pues ya la franquicia estaba armada, y fue ahí donde ya empezó el equipo a funcionar. El diseño de, bueno, lo que fue la elección de lo que es el logotipo y mascota del equipo, bueno, del nombre del equipo, como lo iban a conocer, es de que no había un equipo que se llamara, no había un equipo representado por algún tigre. excepto el de una universidad que está ahí en la ciudad de Ohio. Pues entonces ya fue una opción que le agradó a toda a la gente de ahí, de la ciudad, de la localidad, y fue como apoyaron que quedara como los Cincinnati Bengals, o sea que en la región 4 bengalíes de Cincinnati. Pues ya finalmente para 1968 fue su primera temporada en la AFL, donde pues ya como todo equipo inicial pues no le fue tan bien, acabaron con un récord de 3 ganados y 11 perdidos. Ya posteriormente fueron mejorando, igual ya quedando no solo como propietario Paul Brown, sino también como entrenador en jefe. Pues ya posteriormente fueron avanzando, teniendo una mejor clasificación en cuanto a su posicionamiento en las tablas, y pues ya finalmente llegó la fusión con la NFL, y pues ya de ahí fueron ganando pues cada vez más partidos. En cuanto a lo que fueron sus llegadas a los playoffs, estuvieron en 1970, 1973, 75, 81, 82, 88, 90, 2005 y 2009, y pues ya recientemente en 2013 y 14, y pues digo 2014 y 2015, y ya para esta temporada actual pues estamos en espera de ver cómo vamos a quedar posicionados con el equipo, pero ya en campeonatos divisionales en 1970, 73, 81, 88, 1990, 2005 y 2009 han sido los últimos que en los que han participado. Ya en los campeonatos de liga pues, son los que estuvieron como representantes de la conferencia americana en el Super Bowl en 1981 y 88, que ambos los jugaron contra San Francisco y pues ambos los terminaron perdiendo. Actualmente sus jugadores que están en el Salón de la Fama son Paul Brown, Anthony Muñoz y Charlie Joyner, un receptor abierto de la década de los 70. Igual han habido bastantes entrenadores dentro de las filas de los bengalíes de Cincinnati, principalmente Paul Brown en 1968 y 1975, seguido por Bill Johnson del 76 al 78, Home Rice del 78 al 79, igual en periodos relativamente cortos, ya igual Forrest Gregg en 1980 al 83, que fue la primera llegada al Supertazón, Sam Weiss en 1984 y 91, que ahí fue el segundo. Posteriormente, ya en la década de los 90, estuvieron su dramático descenso en el que pues se hicieron ya el término de la bengaleada con Dave Shula, y fue una temporada bastante difícil para los bengalíes, no podían salir, incluso había un rumor de que fueran a moverse a otra ciudad, y pues, caso que le pasó a los Cafés de Cleveland, pero pues ya finalmente llegaron a Bruce Coslet en 1996 al 2000, Dick LeBeau en el 2000 al 2002, y actualmente pues León ha logrado darle el equilibrio al equipo. Ahorita la están siguen pasando, bengaleando. Sí, exacto, bengaleando. Es un término que se remonta tiempo atrás, antes de la Cruz Azuleada, así que es ya está patentada por los bengalíes. Igual actualmente pues Marvin Lewis es uno de los entrenadores que han estado con reconocimiento a entrenador del año, y pues ahorita vamos a ver qué pasa con la nueva historia de los bengalíes. Igual ahorita están atravesando por muchas situaciones en las que el equipo está muy indisciplinado, tienen que corregir muchos aspectos en los que son la ofensiva y defensiva, ya son factores en los que he comentado previamente que si sale muy rápido la ofensiva, la defensiva igual se cansa muy rápido y pues ya tienden a ceder mucho espacio a las otras ofensivas de los equipos rivales. ¿Tú crees el mejor quarterback de los Bengals ha sido Carson Palmer? No, yo creo que el Boomer Esiason. ¿Boomer Esiason? Igual terminó saliendo y retirándose al equipo de los Jets de Nueva York, donde finalizó su carrera. Pero pues, igual se le recuerda con cariño en Cincinnati. Igual hemos tenido tres estadios, igual estos tres estadios no han sido patrocinados por alguna marca en específico. El primero fue el Nipper Stadium de 1968 al 69, ya después fue el Riverfront Stadium del 70 al 99, y actualmente están jugando en el estadio Paul Brown, que es el que lleva el nombre de su fundador. Y el que está al lado del río. Así es. Ajá. Y pues ahí está un poco más de la historia de los bengalíes de Cincinnati. Igual han atravesado en los cambios de su logotipo, que ahí en las redes les compartí un logo de un tigre bastante chistoso y jocoso, que va como corriendo con un balón y se le sale el casco. Sí, así un logotipo un poco extraño ya a la época actual, pero pues ya han ido cambiando y modificándolo conforme ha ido avanzando. Igual, oye, conserva. ¿Ese traje con las líneas es desde el principio o había otro traje? Ah, sí, había otro traje. Con Paul Brown nada más tenían el traje en negro, algo similar al de los cafés, porque tenían unas barras al costado de los brazos. Y el casco era anaranjado, nada más decía la leyenda Bengals. Igual por aquí tenía otro datito, pero pues ya se me fue. ¿Qué iba a preguntar? Pues jugadores destacados, yo el que recuerdo, sobre todo en los últimos años, es Chad Johnson, ¿no? Este receptor que la verdad es de que en la época de Carson Palmer, pues destacó muchísimo porque era uno de los mejores receptores que tuvo Cincinnati durante un buen rato, y que fue un jugador que siempre estuvo casado con la polémica, ¿no? Y sobre todo cuando llegó ese momento en el que dijo, ¿saben qué? Yo ya no me llamo Chad Johnson, ahora me voy a ir al registro civil y me voy a poner Chad 85. Así se puso. Todo eso, o sea, derivado de que era una persona que adoraba a México y a la gente que habitaba aquí. Que habita aquí, todavía no habitaba, todavía no nos desaloja este Trump. Pero sí, se volvió muy cercano a las raíces mexicanas, era una persona que venía mucho a México y pues, le encantó, y de ahí se derivó el cambio de su nombre a Chad 85. Oye, ¿y cómo se llama la mascota de los Bengals? Ay, se llama, se me fue el nombre, sí me lo sabía, pero sí, No lo recuerdo. Qué barbaridad, Marquito. Es la mascota del equipo. Y ahí el otro que yo recuerdo fue cuando llegaron a una postemporada con Carson Palmer, si no me equivoco, fue en el 2005. Que tuvieron ese partido contra los Acereros de Pittsburgh y que de pronto en la primera ofensiva le fracturan la rodilla a Carson Palmer, y pues prácticamente con eso pues se acabó el juego para él, ¿no? Aunque pues yo siempre tuve la discusión con un fan de los Steelers porque de que si esa jugada fue a propósito o no, pero pues dicen, finalmente pues no deja de ser un accidente, ¿no? El trancazo que recibió, ¿no? Y aún así uno decía, chin, tuvieron la posibilidad, ¿no? De que pudieron haber llegado muy lejos con semejante equipo que se estaban cargando en ese año. Sí, en esa temporada fue bastante trágica para nosotros, más porque fue, sí, en la primera jugada de su primera ofensiva, y fue un pase largo que sí atrapó, me parece que Chad 85. Exacto. Y cerca de la yarda 20, pasando la yarda 20 más o menos quedó. Uh-huh. Sí, o sea, cuando lanza el balón, le cae encima el jugador de los Steelers y ¡pras! Ya no se levantó. Sí, así fue. Bastante triste, pero bueno, pues ya finalmente la historia de Carson Palmer terminó en que él quería salir del equipo para buscar nuevas oportunidades, pero su contrato especificaba que no iba a poder jugar con otro equipo, así que se retiró un par de años. Y pues ya finalmente le dieron viada y terminó yéndose a los Raiders de Oakland. Y ya finalmente de ahí pasó ahorita con los Cardenales. Así igual es. Ahorita lo que fue Chad 85, pues ya no tuvo oportunidad de jugar en otros equipos. Y pues terminó retirándose. Y pues prácticamente ahorita está desaparecido. Jugando a FIFA. Sí, sí. Es algo que también le gusta la Liga Mexicana de Fútbol. Sí, y poniéndose el jersey de la selección mexicana cada vez que hay una oportunidad, excepto cuando juegan en Columbus, ¿no? Porque pues, tú sabes que allí, si va con la playa de México a Columbus, lo linchan. Sí, que por cierto sí. Juegan el viernes, así que hagan changuitos de que por lo menos por orgullo saquemos ese partido y les callemos la boca. ¿Pueden ir a jugar? Ojalá, mínimo jueguen, ¿no? Sí. Ah, no mira, nos vayan a... Sí. Ahorita el dato que me preguntaba el abuelo de el casco de los bengalíes, que solo decía Bengals, lo estuvieron ocupando desde 1970 hasta 1980, que ya cambió a la fisonomía del casco con rayas. Igual hubo una edición especial como que sacaron hace un par de años, pero fue una edición que era por parte de Marvin Lewis, en la que se invertían los colores, las líneas anaranjadas sobre un fondo negro. Pero pues ya fue un diseño que hasta la fecha no se ha ocupado. No, pues imagínate ya ¿cómo se dice? Pues tenían que tener una identidad propia, ¿no? Sí, o sea, sí, se llaman Bengals, pero tienen los colores de los Browns, así que, a ver, espérate. Pues ahora sí, ponte colores que parezcan de Bengals, y de ahí ya fue cuando tomaron esos diseños que tuvieran esos colores tipo, pues, felinos que traen ahora, ¿no? Y ahí te va el dato. El nombre de la mascota es Hoodie. Hoodie. ¡Qué barbaridad, sí. Marquito! Sí, claro, sí, así se llamaba. Sí. Y es uno de los... Ahora sí, hashtags con los que usan ahí en Cincinnati, cada que hacen una jugada espectacular o algo. Ajá, y el equipo de las porristas es las Cincinnati Bengals. Gals. Como dato curioso que estaba leyendo, estas porristas llegaron a reclutar a una porrista de 40 años llamada Laura Pigmanis. Dato curioso, ¿no? Esta señora que pues dijo, no, yo quiero entrar a ser porrista de las Bengals. Ya saben que siempre normalmente agarran pues jovencitas de ahí de entre 18 y 25 años. Pues no sé cómo lo hizo, pero logró colarse ahí a las Bengals. Fue toda una MILF. Era una MILF, señora MILF. Todavía la recuerdo, largas piernas. Ay, bueno, también el dato de sus juegos empatados en el 69, tuvieron su primer empate contra los Petroleros de Houston. En el 2008 contra los Jaguares de Jacksonville, y pues actualmente, ay, ¿contra quién jugamos? Contra los Giants, Redskins. Contra los Pieles Rojas en el estadio de Wembley, y ahí están sus tres partidos empatados en su historia. Así que es el equipo que tiene pues, relativamente más empates a la fecha. Bueno, pues es así como cerramos esta linda historia de los bengalíes de Cincinnati. Bueno, ya ¿por qué no ganaron el supertazón? ¿Por qué te pidieron eso? ¿Cómo pasó? Bueno, contándonos, ojalá que los Bengals tengan magia. Ojalá que después los Bengals ganen un Super Bowl y no lo presumas. Mientras tanto, pues bueno, la próxima semana, bueno, si está no live, pues vamos a... Antes que vayan. Bueno, yo creo que la próxima semana vamos a cerrar este ciclo de historias platicando con Ice sobre los Rams. Sí. Pero sí, interesante historia. Y si no, pues vamos a postergarlo dos semanas, porque pues digo, si no, pues vamos a platicar de los partidos de la NFL en México, porque también es un tema muy interesante. Y ah, claro. Yo creo que sí. Y luego después viene el Día de Gracias y va a ser otro tema bien chido que platicar. Y pues, de todas maneras, no vamos a dejar a los Rams ahí por descartados, ¿eh? Porque sí, no deja de ser un tema muy interesante los Rams. Bueno. Se nos acabó el año también ahí ya. Sí, prácticamente ¿ya? Llegaremos a diciembre con estos temas. Bueno, pues vámonos al último periodo y ahora sí lo vamos a hacer con tanta calma. Todavía tenemos un poquito de tiempo para platicar de los pronósticos. Y pues primero que nada, pues tenemos ahora sí que, si no me equivoco, vamos a tener así los 5 equipos jugando. Yo creo que de aquí en adelante ya van a ser los 5 equipos, aunque se van a empezar a cruzar caminos porque ya la división donde juega el abuelo, donde juegan los Patriotas, le toca visitar a los equipos de la división oeste y empieza esta semana, ¿eh? Ya la próxima semana, el próximo fin de semana los Patriots van contra los Seahawks y después van contra los 49ers y creo que después van contra los Rams o contra los Cardinals, así que viene la gira por el oeste. Bueno, aunque algunos equipos van a ir también al oeste, ¿no? No, al estadio de los Patriots, así que pues vamos empezando con los pronósticos, que por cierto nunca decimos cómo vamos, híjoles, somos bien malos en ese tema. Nadie lleva la cuenta. Yo sí tengo aquí los... Yo tengo todos mis quinielas. Sí, bueno, pues vamos empezando primero con el partido del ICE, que son los Rams contra los Jets, partido en Nueva York, Los Ángeles contra Nueva York, otra vez el duelo de las dos ciudades más grandes se vuelve a dar, aunque con unos Jets que pues la verdad es que bueno... Pero bueno, empezamos con los pronósticos. ¿Cómo ven este partido? ¿Cómo creen que termine? Yo creo que ganan los Rams por un gol de campo. Y eso si no lo fallan. Y eso si no lo falla Greg Surlane, claro. Yo digo que 14 de diferencia. ¿A favor? ¿De quién? A favor de los Rams, claro. ¡Ay! Los Jets no tienen chance, por favor. Eres un hombre de una fe fantástica, abuelo. Marco, yo más que yo creo que los carneros por 6 puntos. Bien, Eduardo, yo tendré que darle esta victoria a los Jets por más que me duela y por 7 puntos. Siempre tienes que favorecer a tus delfines. Y ahora no. espero que los Rams de Ice me callen el hocico y le ganen a los Jets. Es lo que más Ojalá. Nos conviene. Pues sí, porque pues también a los Rams les surge un triunfo, llevan 4 derrotas seguidas. También a los Delfines, o sea, aquí estamos. Pues yo voy por los Rams por 3. Siento que va a ser un partido cerradito. Después tenemos un partido que yo creo que este sí va a estar bien cargado de puntos. Y yo creo que sí va a andar con los nervios de fuera aquí el buen Ceja. Partido que se va a dar hasta las 3 de la tarde, Dolphins contra Chargers. Sí, yo creo que va a estar un partido bastante cerrado. Chargers completamente a la ofensiva va a llegar. Esperemos que por fin pueda salir a relucir esa defensiva de los Delfines y que allá y vuelva a hacer un trabajo espectacular. Y voy a poner por no más de 6 puntos de los Delfines, obviamente. Bien, ganan los cargueros por 3 puntos de diferencia. Chargers por 3, Marco. Igual que el abuelo, los cargadores por 3 o 6. Pocos delfines. híjole, yo creo que me inclinaría un poquito más hacia los delfines. Ganarían por 3 puntos, yo creo ahí. Y eso si el delfín hace el gol de campo. Exacto, porque los cargadores pues la crasosolean, entonces uno ya no sabe qué hacia dónde irse con los cargadores. Yo también me voy que Miami lo va a ganar por a lo mucho 6 puntos y eso por una jugada ofensiva al final del juego que va a mostrar cómo Chargers la sigue cruzazoleando en sus partidos. Está dividido esta apuesta. Sí, va a ser un muy buen partido, la verdad. Va a terminar siendo cruzazoleado por alguien, pero alguien va a ganar. Alguien la va a cruzazolear o bengalear. El siguiente partido que tenemos, que la verdad yo siento que sí es un partido muy difícil para los 49ers de lograr su segunda victoria, ya mínimo pues contra los Cardinals, que pues tomaron un descanso y eso pues sí es una mala noticia. Van al desierto en un partido que pues la verdad pinta muy difícil para los 49ers. ¿Cómo la ven? Ganan los Cardinals por 7 puntos de diferencia como mínimo. Yo también digo que ganan los Cardinals por 7. Sí, como por 7 o 10. Sí, pues ¿para qué disentir de todos si ya sabemos que los Cardinals por 7? Ah, yo me gustaría no perder la esperanza, pero tengo que mantener la esperanza que los 49ers la van a sacar, pero... ¿Para qué si ya no vas a poder ir a Estados Unidos? Sí, o sea, ya... Yo como le mandé ahora, lo puse en un tuit, San Francisco, yo quiero verte ganar en tu estadio, pero Donald Trump no me va a dejar de tener el dinero suficiente para ir a ver, sigan perdiendo. No hay problema. Patriots contra Seahawks, este partido sí soy interesante. Va a estar bueno. Y en Century Link, así que cierren las puertas porque este partido va a estar muy bueno. Ganen los Pats por más de 7. Ese es el entusiasmo. ¿Quién? ¿Marco? Yo creo que por 14 sobre los Seahawks. ¿Ceja? yo también tengo que irme con los Pats, por más de 7 puntos. Ice. Los Pats por 6 puntos. A mí porque me caen bien gordos los Seahawks y yo voy por Pats por más de 7. Va a ser un juegazo, ¿eh? Sí. Y ahora va viene el facilito de la siguiente semana. Si no la ganan es que son muy maletas. No sé, los Giants, Bengals contra Giants, este partido que se va a jugar allá en Nueva York. Y que pues la verdad es que sí es un partido crucial para ambos equipos, ¿no? Uno que está tratando de evitar que se le vayan los vaqueros, y otro que está tratando de evitar que se vaya, y otro que tiene una posibilidad enorme de estar adelante de los Steelers. Pero pues ahora sí, ¿cuáles son sus pronósticos? Yo creo que Cincinnati por 6, Bengals bien. Por 7. Eduardo, yo voy a irme por los Giants. Voy a llevarles la contraria otra vez. Los Giants por 7. No, pues voy si a poner en física. Voy a poner a los Delfines, que pierden en todos mis pronósticos. Ice. Los Bengals por 7. Y duro duelo. Yo me voy que los Bengals van a ganar por 3. ¿Por qué últimamente le tengo tanta desconfianza a mis pronósticos? Bueno. Porque la semana pasada nos rompieron la quiniela, o sea, sí. Ya no podemos creer. Yo soy bien malo para predecir los resultados. O sea, yo solamente saqué 3 aciertos, Dios mío, es que no también... puede ser. También sacan unas sorpresas de no bueno, güey. Y de pilón, el que consideran muchos el clásico de clásicos, así algo así como el Chivas América de la NFL, pero pues bueno, no vamos a comparar una hamburguesa stick con una de McDonald's, ¿no? Los Cowboys contra los Steelers. Cowboys por más de 7. Sí, definitivamente. ¡Auch! ¿Tan tanto? Cowboys no sean así. Sí. Está Roethlisberger y está todo... Está tocado, está lastimado, todavía no va a jugar al 100. ¿De Marco? Sí, igual, vaqueros. ¿Por más de 7? Sí. ¿Eduardo? Sí, igual, vaqueros por más de 7. ¿Ice? Híjale, yo creo que cerrado, pero igual Pittsburgh gana por 3 puntos, ¿eh? Es un juego de orgullo, muchachos. La verdad es que sí, imagínate, están jugando en el estadio de los Acereros. Mira, sí. Pueden tener a Dak Prescott, pueden tener a Elliott, pueden tener a los mejores jugadores que hayamos visto en Dallas en mucho tiempo. Pero están jugando en el estadio de los Acereros, piénsenlo. Aquí es no más el hecho de decir, están jugando contra los vaqueros en su estadio y nada más humillante para los Steelers que perder contra los vaqueros en su estadio. Mira, que no vayan a Dallas no significa que no las den. O sea. No, pues es igual para los vaqueros, que los Steelers vayan y les ganen en su estadio, pues es un trancazo muy duro en la jeta para ellos, o sea, es orgullo. Yo, pues, híjoles, va a ser un partido cerradísimo. Bueno, si, ojalá sea tan cerrado como se está prediciendo, yo digo que Dallas va a ganar por 3. En fin. Pues yo creo que con estos son los pronósticos. Obviamente cuando escuchen nuestro podcast podrán ver los pronósticos de todos los partidos, porque pues digo, no tenemos tiempo para platicarlos todos juntos, y dado de que pues también en unos minutos tenemos que empezar a prepararnos para el chocolate. Yo pondría uno más de pilón, ¿no? El Falcons contra Eagles, porque me gusta ese juego, o sea, se va a poner bastante intenso. Falcons contra Eagles. Bueno, por primera vez vamos a poner 7 partidos, así que abuelo, dinos cuál es tu predicción. Yo digo que van a ser 3 puntos de diferencia y que muy probablemente se lo vayan a llevar los Eagles. Pasó un juegazo, ¿eh? Ojalá que ahora sí no vayan a cajetearla como la han tenido en los últimos partidos. Bueno, han tenido algunos juegos buenos, pero el de Giants estuvo muy, muy malito, ¿eh? Marco. Yo voy con Atlanta por 7. Eduardo, yo también veo un partido bastante cerrado, pero creo que voy a ir por Atlanta por 3. Ice. Cerrado y pero yo creo que gana Atlanta por 6 puntos. Ah, dura decisión. Aquí yo sí me, yo creo que sí me voy a ir porque gane este, ¿cómo se llama? Filadelfia por 6. Bueno. Bueno, ya de hecho sí me voy a poner a hacer la tarea en estos días de poner cuántos puntos llevamos con estos mini pronósticos y cuántos puntos llevamos con todos los pronósticos, que la verdad es que sí no hemos tenido tiempo, pero con gusto les vamos a compartir estos resultados conforme avance la temporada. Y ya, pues esto, con esto estamos, son los pronósticos. Les recordamos que a las 10 de la noche, si nos están escuchando en vivo, vamos a tener Chocolonche, y se nos va a integrar Emanuel, se nos va a integrar Choco, y vamos a tener una plática tremenda, así que vamos ahí, esperen, vamos a platicar del Just Dance, ese jueguito que hizo que probó Eduardo. Choco y que Choco me declarara la guerra. Sí, que casi casi fue como que todo el mundo hasta se dividió y hubo Civil War y todo eso, pero bueno, ya saben que los juegos de baile siempre son bien divertidos, así que esperen en unos minutos el Chocolonche. Y pues les recuerdo que el próximo lunes tenemos el Reset Cine, aquí el equipo, pues el abuelo, Marquito, Emanuel y nuestro nuevo elemento Mario, pues vamos a estar platicando de las últimas películas, los últimos estrenos, las últimas noticias del mundo del cine. Y los martes tenemos el flashback con Otro Nivel y con Sorcerer, pues para platicar de los recuerdos de los videojuegos del pasado. Y pues pues sí, los invitamos a que nos escuchen en vivo a las 8:30 de la noche en el Reset Bowl, para que platiquemos de más fútbol americano la semana 11. Bueno, perdón, sí, para platicar los previos de la semana 11 y pues obviamente cómo quedan los resultados de la semana 10. Bueno, ya con esto, pues les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es RCD.TV y nuestro canal de YouTube también es RCDMX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @Trapsan. Digo, no los despido ahorita, muchachos, porque todavía tenemos otro podcast. Perdón por no despedirlos, sí, cierto, pero pues bueno, igual, si se quieren despedir rápido de la gente, digo, todavía tenemos tiempo. Ah. No, ¿para qué? Bueno, pues ya, final... ya. Ya para cerrar mi incursión con los bengalíes de Cincinnati y su interesante historia, fue el único equipo que se ha convertido en la burla en los videos de NFL Rocks, porque son el único equipo al que le hacen anotaciones a cada rato y espectaculares. ¿Y no te da vergüenza admitir eso, Marquito? A veces. Yo me hubiera puesto ya una bolsa de papel estraza como los fans del Cruz Azul. A veces algo así con mi bolsa de papel. Pero dice, con rayitas Bengals, dibujadas. Con rayitas. Así es. Y arriba de los agujeros de los ojos tiene ojos de tigre. ¿Algo más que quieras comentar, Eduardo? Ya está chirriando. Gracias. Que espero que se queden para el siguiente podcast y espero que ya vamos a mitad de temporada. De temporada, que sigan con nosotros hasta el Super Bowl y que sus equipos vayan bien y no como aquellos 49. Espero que no le vayan a los 49. Oye, sí, es que ya hasta salió el chiste de que dicen, hay gente que odia a Trump, hay gente que odia a Clinton, y hay gente que odia a los 49ers. Pues, ¿qué les hicimos? Más bien dicho, ¿qué no hemos hecho, verdad? Oye, digo, si van a odiar a alguien, odien a los Pats, odien a los Vaqueros, son equipos que siempre se hacen odiar, pero pues es otra cosa que hemos hecho nosotros, nomás perder. Nada bueno, más. Bueno, odiamos a esta generación de 49ers, yo sí la estoy odiando, ¿no? Pero pues digo, uno tiene que seguir fiel al equipo. Tu generación pasada de Montana. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Oh, los delfines, sí. Soy la generación pasada con Montana. ya sé, odias a Montana porque no pudieron ganar su Super Bowl, así como los Bengals me odian porque no pudieron ganar su Super Bowl y los Rams me odian porque no pudieron ganar a veces la división, pero bueno, ese ya fue, ya es una los rivalidad. Los Patriots la queremos. Sí. Y es que no es por nada, pero a San Francisco le cayó la maldición del bengalí. No, porque pues después de que le ganaron a los Broncos, le ganaron a los Chargers, creo que más bien los Chargers nos dejaron la maldición, pero bueno. Bueno, pues ya con esto ahora sí nos despedimos y pues ahora sí que les decimos que disfruten del fútbol americano, es un deporte bastante entretenido, síganlo viendo, sigan divirtiéndose a pesar de las cuestiones políticas, este deporte no cambia, así que pues diviértanse y nos vemos la próxima semana para seguir explorando más del fútbol americano. Hasta pronto.